La colectiva, 10 años agitando el aire. Creatividad para luchar. Creatividad luchar para transformar. Luchar. Luchar. Creatividad para luchar. Luchar para transformar. Luchar para transformar. Especial es la colectiva. Si Don Benito tuviera las chichis de Sor Juana y la corregidora, las nalgas de Don Beno. Si Don Benito tuviera las nalgas de Sor Juana y la corregidora, las chichis de Don Beno. Confía en el sonido de tu propia voz. De todos modos, ninguna mujer nace para puta. Si no, las niñas lloran, los niños también. Las niñas lloran, los niños también. Ni sumisa ni devota, ni sumisa, libre, linda y loca. Linda y loca. Libre, linda y loca. Porque lo que son es lo que son, son lo que son, lo que son. ¡Deseo decidir! No necesito ser madre para ser feliz. No necesitas ser madre para ser feliz. Si Don Porfirio tuviera el chongo de Josefa y Juana fuera plana como una palangana. ¡Basta de cosificar a las mujeres! No hay nada más parecido a un machista de derecha que un machista de izquierda. De todos modos no fueran, sino lo que serían. Y si no lo fueran, enloquecerían. La mujer es la proletaria del proletario. Tú me quieres virgen, tú me quieres santa, tú me tienes harta. Porque lo que son es lo que son, son lo que son, lo que son. El poncho y la corbata son machismos que atan. Lo que son. Somos lo que somos cuando estamos contentos con lo que somos. Y si no lo somos, lo seremos para hacer lo que queremos. Seamos lo que seamos. Somos lo que somos cuando estamos contentos con lo que somos. Y si no lo somos, lo seremos para hacer lo que queremos. Seamos lo que seamos. Basta de cosificar a las mujeres. Si Don Porfirio tuviera las curvas de Josefa, el pene de Benito, los sesos de Sor Juana. Yo te hago la voz de macho. Claro. ¡Eso! Dicho así, ¿viste? Sor Juana, los sesos de Josefa. De todos modos no fueran, sino lo que serían. Y si no lo fueran, enloquecerían. Si no lo mismo no fueran, sino lo que serían. Y de todos modos, enloquecerían. El cambio social es un hecho creativo y la creatividad es un instrumento. El cambio social es un hecho creativo y la creatividad es un instrumento de lucha. El cambio social es un instrumento creativo y la creatividad es un instrumento de lucha. Son especiales la colectiva. Bueno, seguimos en estas 10 horas de transmisión, 10 años en 10 horas. Y ahora vamos a darle un momento especial a los especiales de la colectiva, un trabajo que empezamos como radio de manera colectiva en los últimos 2 años. Se hicieron alrededor de 7 especiales en este tiempo. Y bueno, acá está Caro y Emi, que van a contarnos un poco cómo fue esa experiencia y cómo viene a sumar en estos 10 años de la colectiva. Bueno, gracias, Nachito. Recién lo que escucharon es la presentación de uno de los especiales que hicimos el año pasado en relación a género. Estuvimos trabajando durante todo el 2015 con la problemática de género y empezamos a abordarlo desde diferentes aristas, podríamos decirle. Hicimos 4 programas en relación a esta temática, sí. ¿No? El primero, bueno, fue en el marco de Ni Una Menos, del 2015, que se hizo en junio del 2015. Y después, bueno, tuvimos ganas de seguir laburando y de seguir poniendo esto en el foco, que era la visibilización de la violencia de género y todo lo que después eso acarrea en otras áreas, porque también lo vimos dentro del arte, también lo vimos dentro de la escuela, cuáles son los estereotipos que se dan dentro de las escuelas y cuáles son los estereotipos que se dan en el arte, en la publicidad, en la música. Así que bueno, arrancamos el primero que se llamó, porque tengo varios. Le pusimos nombre a todos. Claro, a todos. Callarás la violencia del prójimo, que fue bueno todo lo que tuvo que ver con la violencia institucional, o sea, las cuestiones que le van pasando a la mujer una vez que decide hablar y hacer una denuncia. No, todo lo que le va pasando. El circuito judicial, ¿no? Uh-huh. Que empieza con la denuncia por alguna cuestión de violencia de género o de su pareja o de alguien que está allegado a esa mujer y los problemas que comienzan al momento de pisar una comisaría o al momento de pisar un juzgado, ya empiezan con un pie y que sea un problema. Entonces, bueno, ¿cuáles son los pasos que tiene que seguir esa mujer que decide hablar y que decide denunciar? Y las pocas respuestas que lamentablemente da tanto el sistema judicial como las instituciones, ¿no? Relacionadas a instituciones que ayudan a las mujeres, supuestamente, pero que finalmente, en lugar de ayudar, le dan, digamos, más piedras en el camino. Sí, de hecho, atraviesan por una situación de violencia de la que ya vienen y vuelven a atravesar por una nueva situación de violencia en todo lo que es la encrucijada judicial, ¿no? Desde que arranca con la denuncia en la policía hasta que empiezan con jueces, abogados, peritos y todas las cuestiones. No solo eso, sino también hemos visto otro tipo de violencia de género, que es a través de el abuso sexual hacia los niños, las niñas y los adolescentes, que estas mamás intentan desde algún lugar poner en palabras y también son víctimas de violencia porque la justicia no los escucha, ¿no? Ni a las mamás, ni a esos niños, niñas y adolescentes. Bueno, después seguimos un poquito más con algunas cosas un poco más aliviantes porque nos metimos en el arte. No solamente en el arte, desde el arte que estereotipa al género, sino también en aquel que transforma. Y ahí, bueno, empezamos con los grafitis, con la música, con los cuentos. Ahí, si te parece, Caro, podemos escuchar un enlatadito cortito que nos muestra, bueno, qué es lo que vivimos en ese especial que le dedicamos al arte y al género. Y bueno, y seguimos contándoles un poco cómo fue este proceso colectivo. Creatividad para luchar. Luchar para transformar. Mujer. Si el arte de tu imagen abusa, declárate antimusa. Especial es la colectiva. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. ¡Oh! ¡Acá estamos! ¡Para denunciar que hay femicidios de Estado! ¡Son las muertas por abortos clandestinos inseguros! Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Queremos que los traten como juguetes, ni objetos de deseo de los humanos. No estamos dispuestas a tolerar los abusos y la arbitrariedad de los patrones. A la de tiene derecho. Basta de pedir y suplicar. Hermanas, a la lucha. No la autoridad tirán. Yo quisiera ser Gatúbela y arañarle la espalda a Batman entre sus sábanas. Yo quiero ser Scarlett O'Hara para andar loca revolviendo miriñaques y chuparle los bigotes al machazo del Clark Gable. Yo quiero ser Kim Basinger y mostrarle mi entrepierna sin bombacha al que quiera verla. Yo quiero ser Penélope Glamour y que Pedro Bello se haga macho y raptarlo todo para mí en mi auto psicodélico y rosado. Tengo el amor olvidado, cansado, agotado, botado. Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo es miedo, era miedo a contar. Yo hoy lo puedo contar. Es una disputa cultural que hay que dar a través también de la educación que damos en las escuelas, en las familias, en la sociedad en general. Tenemos que empezar a pensarnos de otra manera, cómo criamos a varones y a mujeres, cómo nos estamos educando. Ni encerrados ni con miedos. Quiero vivirlo, sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme, que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme. Nosotras tenemos algo que decir. Y además lo decimos con colores, con cuerpos, con frases, con vómitos y con todo lo demás. Entonces hay que ensanchar, hay que trabajar en todas las direcciones. Nosotras no somos artistas, somos agitadoras callejeras. El la instalación visibiliza la desaparición de las mujeres. Se colocan los zapatos de forma como si fueran marchando, como si fueran caminando, ¿sí? Es una manera de no de cuantificar, sino de visibilizar que si hay 300 pares de zapatos vacíos, son 300 mujeres desaparecidas, 300 mujeres asesinadas. Y esto genera una conciencia, un concientizar ese problema en el cual no se había pensado. En sacar la voz. Yo quiero ser la cachorra de Isidoro Cañones y salir a despilfarrar dinero al casino de Mar del Plata. Yo quiero ser Marilyn Monroe y hacer volar mi vestido en la boca del subte para refrescarme la bombacha. Yo quiero ser la Eva de Adán. Yo quiero ser la novia de Clark Kent y la amante de Hombre Araña. Yo quiero ser Marlene Dietrich y boca sucia como Mae West y cantar como María Callas. Yo quiero ser todo eso y mucho más. Y si no, no seré nada. Bueno, continuamos. Ahí escuchamos un poco un recuento de algunas cuestiones que estuvimos charlando a lo largo del programa. Y bueno, queríamos destacar que en ese programa que abordamos el arte y el género, pero desde una mirada más, podemos decir, hacia adelante, ¿no? Propositiva. Estuvimos en comunicación con María Galindo, que ella, bueno, está en Bolivia y es una de las integrantes de Mujeres Creando. Una entrevista muy, muy enriquecedora, muy linda, y de ella sacamos algunas de las frases que pusimos a lo largo del programa en relación a los grafitis que están en todo Bolivia. Una herramienta, el grafiti como una herramienta de lucha, ¿no? Sí, ella, bueno, haciendo énfasis en esto de la creación y la creatividad puesta para la lucha y para la transformación, ¿no? Ella dice algo así como, todos los seres humanos somos artistas, ¿no? Habla de la condición artistas de todos y todas. Y eso está, nos pareció como muy alentador, digamos, como una forma de lucha interesante desde el arte. Sí, bueno, y también en ese programa hicimos una entrevista también muy interesante a dos de los integrantes de la colección Antiprincesas. No sé si alguna vez leyeron esos libros, bueno, que eligen algunos personajes antiprincesas y salieron algunos antihéroes también, como Julio Cortázar y no me creo que alguien más. Parece que hay dos nada más. Me acuerdo de las mujeres. Galeano. Me parece que está Galeano. Y después tenemos a Frida Kahlo, a Violeta Parra, Juana Zurduy. Bueno, personajes. Y bueno, Nadia Fink y Pitu, que es el ilustrador, nos contaron un poco cómo llegaron a elegir primero esos personajes y, bueno, qué lenguaje utilizan a lo largo de los libros, en qué circuitos se van moviendo. La verdad que han tenido un éxito increíble. Yo, en la mayoría de las librerías estos libros aparecen de a poco. Y bueno, es otra mirada hacia los niños y niñas que les muestran otras realidades y no solamente las de Disney, ¿no? Que es lo que tratábamos de hacer una crítica reflexiva en relación a eso. No dijimos el nombre, bueno, salió un poquitito recién, pero lo decimos, el nombre de ese especial se llamaba Creatividad para luchar, luchar para transformar. Y después vino el último del 2015 sobre género, que era Diversidad, ¿qué hacen escuelas? Diversidades. ¿Qué hacen escuelas? Y este, bueno, también fue adentro, ver toda la perspectiva de género dentro de las escuelas, ¿no? La sexualidad, el placer, cómo se ve todo el tema del deseo dentro de la escuela, entre varones, entre niñas. Y ahí, bueno, nada, estuvo buenísimo porque también hicimos algunas críticas a la ley de educación sexual. Sí. Y bueno, y se abordó todo el tema de la sexualidad, de lo que pasa dentro de las escuelas con respecto a la sexualidad, ¿no? ¿Qué lugar se le da al varón y a la nena? Y eso de que se llama a veces el currículum oculto, ¿no? Esas cosas que no se dicen, que no son políticamente correctas y que aparecen dando vueltas a través de, por ejemplo, las nenas y los nenes en colas diferentes o las nenas haciendo un tipo de deporte distinto al de los nenes. El fútbol es para nenes, el vóley es para nenas y todas estas cosas que parece que no se ponen en palabras, pero que circulan, el rosa, el celeste, y bueno, estas cuestiones hemos visto también en ese especial. Bueno, los invitamos entonces a escuchar un pequeño audio que ilustra esto que les venimos contando en relación a las diversidades que hacen escuela. Especial es la colectiva. Diversidades que hacen escuela. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden. Si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Para mí, a toda edad tiene que enseñarse la educación sexual, porque la sexualidad no es nada más tener sexo. Está la información, pero falta también algo de cómo saber usarla. La información también está eso. Que se sientan respetados, que se sientan valorados, que sientan que tienen derecho a ser lo que decidan ser. Ahora que el mundo está renovando, que se puede hablar más fácilmente, espero que se empiece a tratar más en la escuela, porque es una necesidad que se pueda entender a la otra persona. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Tratamos de que todos los contenidos que se tratan en el bachillerato, en todas las áreas donde hay temas de educación sexual integral y de perspectiva de género, estén realmente atravesados por la noción de género. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. En la cabeza de la gente no la cambias con una ley. O sea, me parece que la gente se sigue riendo del puto o de la traba. ¿Cuándo va a ser posible que exista un mundo para la diversidad? Es más amplio el tema, no es una escuela. La educación sexual integral es un contenido escolar obligatorio desde el nivel inicial hasta la escuela media, escuelas públicas y escuelas privadas. Entender la escuela como una gran herramienta política, una gran herramienta de emancipación. Entonces me parece que está en nosotros, en los jóvenes, en todos los que están acá, en exigir cada vez más, en que la escuela se parezca un poco más a lo diversos que somos todos. Especial es la colectiva. Bueno, y con esto terminamos un poco el recuento de aquellos especiales de género que hicimos durante el 2015. Y este año, Caro, dijimos, bueno, ¿qué tema vamos a priorizar y qué tema vamos a trabajar en conjunto durante este 2016? Y dijimos, educación. Fue unánime. Unánime. ¿No? Y bueno, entramos de lleno a pensar, bueno, pero ¿qué cosas de la educación o qué es la educación y desde qué aristas lo podemos analizar? Y ahí, bueno, surgieron varias discusiones a lo largo del año en relación a si educación y escuela es lo mismo, si hablar de educación o hablar de escuela realmente apuntan a las mismas problemáticas, y nos dimos cuenta que no. No, y esto fue increíble porque aprendimos muchísimo y nos transformamos, que eso es lo más lindo, a medida que iba avanzando los especiales. Bueno, el primero se llamaba Educación sin cotizas. Y ahí abordamos bien la educación formal, las instituciones educativas. Educativas desde lo pero formal. Bien desde lo formal, ¿no? Sí, ¿cuáles son las sin cotizas de la educación? O sea, como esto de los del hotel 5 estrellas, bueno, ¿hay educación sin cotiza? ¿Cuáles son las sin cotizas de la educación? ¿La escuela es una generadora de trabajadores futuros o una generadora de pensadores críticos? Y a partir de ahí hicimos todo un recorrido sobre lo que pasa, lo que piensan los estudiantes, los docentes, las familias, dentro de la institución escolar en sí misma, ¿no? Hicimos entrevistas a padres, madres, alumnos y alumnas, y bueno, y docentes también, sí. De diferentes escuelas. Nos encontramos con cosas muy interesantes, ¿no? De cada una de las miradas de toda la comunidad educativa que participa de una escuela, ¿no? Sí, sí. Bueno, después nos metimos ya en un segundo especial, que lo que tratamos de abordar ahí son esas experiencias que están en el borde de lo formal y de lo no formal, podríamos decir. Sí, sí, como que cuestionan o interrogan ese borde, ¿no? Están en un diálogo entre el Estado, lo no estatal, van por el medio, caminan por la cornisa, digamos, ¿no? Pero bueno, están en tensión con lo institucional, pero también lo abordan, digamos. Ahí estuvimos entrevistando a docentes del Instituto Vocacional de Arte. Sí, sí. con una experiencia muy interesante, pero bueno, no dejan de tener una institucionalidad. Exactamente. Pero a la vez tratan de pensar en otro tipo de currículums, en otras temáticas que van atravesando. Exactamente, ¿no? Nos metimos con los bachis, con la forma en la que se hace institución dentro de los bachilleratos populares. Y hay bachilleratos que sí apuestan a ser totalmente autónomos y otros que sí. Solicitan de parte del Estado un papel para verificar o para acreditar, podríamos decir. Bueno, ahí hay una tensión entre diferentes corrientes dentro de los bachilleratos populares. Sí, sí. La ventana es un lugar que es como una ventana en la institución de en la formación de la 24 era, ¿no? Sí. No me acuerdo. De profesional, donde se enseñan los oficios adultos, y esta ventana también va como en el borde de lo que es la institución formal, ¿no? Pero también entra ahí en juego como un diálogo constante con lo formal. Y después el tercero y el último, dijimos, bueno, tiene que haber experiencias que no estén dialogando con las instituciones. Y algo encontramos, pero fue difícil. Sí. Siempre hay algo ahí que se van tocando, pero no. Estuvimos entonces charlando sobre experiencias de grupos de estudios autónomos, ¿no? Grupos de estudio, los pueblos originarios. ¿Cómo es la educación en los pueblos originarios? ¿Cómo se encargan de transmitir su propia cultura, estando insertos también en esta cultura amplia y terrible? Ellos tratando de seguir generación tras generación, transmitiendo todo lo que ellos tienen de su propia cultura a sus otras generaciones y transformándose a partir de esa transmisión. Sí, también, bueno, ¿cómo se aprende? En los encuentros de mujeres, en los grupos de mujeres, esto, bueno, que justamente hacía poquito que había sido el Encuentro Nacional de Mujeres, dijimos, bueno, hay espacios de educación, ¿cómo se aprenden esos espacios? También estuvimos charlando. Sí, sí. ¿Y algo más nos quedó de ese último? Vimos el cine, los debates de cine que se hacen. También estuvimos con esos temas. Bueno, nada, educación doble mano. Pero bueno, todos estos programas especiales están disponibles en la página web de la colectiva, así que los invitamos y las invitamos a todos a escucharlos. Son 2 horas de cada uno de los especiales, dura 2 horas, así que se hacen un matecito y se escuchan muy cómodamente el especial y van a ver muchas voces con experiencias realmente interesantes y que transforman y que cambian las cosas. Así que bueno, nos quedamos súper contentas. Sí, sí. Todo el grupo, ¿no? Bueno, no, y Graciela, algo que Silvia, Liz, bueno, un montón de compañeros y compañeras que atravesaron este programa. Algo que nos olvidamos, que es lo más importante en todo, Emi, la colectiva como instancia transformadora, nosotros sí. También acá. Nos analizamos a nosotros mismos. Exactamente, y ahí estuvo Nico, estuvo Diego, charlando un poco sobre el taller de operación y aparte sobre todo lo que es la colectiva, porque creo que hasta en una asamblea nos transformamos y aprendemos unos de otros, unas de otros y así viceversa. Y esto es lo que somos, la colectiva, ¿no? Exacto. Bueno, y antes de irnos con un último enlatadito que resume todos estos programas de educación, algo que queríamos destacar es que luego de todo un año de trabajar la problemática de género, este año empezamos a trabajar al interior de la radio en un espacio, primero de mujeres, de la colectiva, donde empezamos a compartir experiencias y algunas cuestiones que nos venían atravesando a cada una, pero que queríamos encontrar un lugar colectivo para poder compartirlo. Y tuvimos también una estancia con compañeros, donde participamos todos los integrantes de la colectiva. Así que la problemática de género está presente en la radio. Y primero tratamos de ver qué pasaba afuera, y este año dijimos, bueno, vamos a mirarnos a nosotros mismos, a ver cómo nosotros lo estamos trabajando. Y en eso estamos, es un proceso que empieza a gestarse recién en los últimos meses del año. Pero ya empezamos a sentir transformación. Así que bueno, ya contaremos el año que viene cuál va a ser ese resultado de estas charlas. Así que bueno, nos vamos con el último audio que resume lo que fueron estos especiales de educación de este 2016. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, buenas tardes. Hola. ¿Cómo vamos? Otra vez acá, como bien lo decía y como lo decía el comienzo, especiales de la colectiva, otro nuevo año, 2016. Tratemos de redoblar la apuesta y decir, bueno, educación sin cotizas. ¿Por qué? cada vez que pensamos en la educación, lo asociamos directamente con las escuelas. ¿Para qué sirve la educación? ¿Qué es aprender? ¿Qué es enseñar? ¿Cuál es la relación con el conocimiento? ¿Qué piensan las familias de la escuela y qué piensan la escuela de la familia? El acto enseñante desborda absolutamente ese artefacto llamado escuela. Señora directora, señora directora, todos los días encontramos a los alumnos encerrados fumando en el baño. Entonces clausuremos el baño. Antes quedaba estructurado. Esto es así, la escuela se viene para hacer esto, no se puede romper ningún esquema. Y no, sí, yo creo que los esquemas se tienen que romper dentro de lo que es la escuela. Y aparte esto de aprender desde un lugar activo, ¿no? Digamos, donde los pibes puedan participar, puedan intervenir, puedan pensar, puedan ser generadores y transformadores. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para que realmente la escuela funcione como transformadora, ¿no? Como formadora de sujetos críticos, sino como formadora de... En donde hay estas escuelas que se supone que son de cinco tizas, sí, ¿no? Y que la verdad es que si uno empieza a quitarle la cascarita, ¿no? Bueno, ¿por qué pensar que en las otras escuelas no hay posibilidad de experimentación? Que no se puede, ¿no? ¿Cómo? ¿Y por qué pensarse en esta condición de subalternidad? Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Especiales La Colectiva. Educación. Experiencias. Borde. A la rueda, rueda. De pan y canela. Cada uno de nuestros bordes, porque también es cierto que todo lo que es en el borde está absolutamente desvalorizado por la cultura legítima, por la educación formal. Y bueno, vamos a escuchar entonces algunas voces que tienen que ver con las experiencias de bachilleratos populares, con experiencias de educación por el arte, educación para adultos. Bueno, hay muchas experiencias que están ahí jugando en tensión, en diálogo con estas instituciones escolares, educativas, más formales. Me parece que cuando vos mirás y escuchás al otro y reconoces en el otro el deseo, trabajás diferente y caminás con el otro diferente, porque vos te pones ahí. Que la educación es una cita amorosa, se necesita ponerse de acuerdo en un lugar, en un espacio y en un tiempo. Ya no esperan nada del Estado, en el Estado no da ni una tiza ni un clavo, dicen, ¿no? Digamos, ahora van, bueno, no, nosotros vamos a ver de qué manera, y en eso aparece de nuevo la cooperación, la confianza, la comprensión, el escucharse. En al borde del capital, no solo al borde de la educación, al borde del capital. En la experiencia de los baches populares, cómo aunar esta necesidad individual, que está muy fuertemente vinculada con lo institucional, con los objetivos que tienen más que ver con lo social del bachillerato, ¿sí? Son objetivos comunes de lograr una educación con un objetivo emancipatorio. Entender el aprendizaje, entender el camino, que es un camino largo, que es un camino donde hay que descubrir cosas, donde hay que... No se termina, como decimos, en la escuela y los años básicos y eso, sino que es a lo largo de toda la vida. Y por eso, bueno, pensamos en terminar con ese poema. Estamos en el borde de las 16. No, ya estamos en la 16. Ya pasamos el borde. Ya nos caímos. Especial es La Colectiva. Vos me enseñás, yo aprendo. Claro. Yo te enseño, vos aprendés. Así. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Doble mano. Está claro. Este viaje, este vuelo que arranca, es un colectivo de transformación que se arma, construye y avanza por otros caminos de la educación. Yo comprendo, educo y aprendo a cada momento sin institución, porque en todo hay una enseñanza si vamos buscando otra construcción. Chao, gracias. Chao. Carajo, es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.